en México. Alejandro Tlachi es un productor agrícola que trabaja la tierra de manera ecológica y que tiene el rancho integral sustentable El Charco, ubicado en Teocelo, Veracruz. Allí permite que la comunidad se acerque a conocer su experiencia y aprenda en colectivo la importancia de la agricultura y la soberanía alimentaria. Nuestra corresponsal Edith Peredo nos informa. En la zona montañosa del estado de Veracruz, en México, hay cada vez más ejemplos de agricultores que trabajan la tierra de manera ecológica. No utilizan agroquímicos ni cultivos transgénicos, sino que apuestan por una agricultura sana, que proteja el suelo, el agua y, en general, el medio ambiente. Alejandro Tlachi lleva 7 años dedicándose al cultivo orgánico y desde que tiene memoria recuerda a su mamá, sembrando lechugas, espinacas y otros vegetales. Hoy, Alejandro tiene su propio rancho sustentable y junto con su familia producen alimentos saludables y deliciosos. Un amigo me inculcó el empezar a sembrar o a cultivar orgánicamente sin ningún químico. Él sembraba un poco de jitomate y fui a aprender con él. Y me llamó mucho la atención en estar produciendo orgánicamente. Pero mi mamá, desde más antes, sembraba lechugas, lo normal de aquí de la zona. Lechuga, acelga, cilantro, espinaca. Yo vienen mis hijas a cosechar, ayudarme a cosechar, igualmente a vender. Ya los viernes, se da cuenta, en la tarde es familiar, porque nos dedicamos, venimos a cosechar y después nos llevamos todo el producto para estar lavando, estar desinfectando, una se dedica a desinfectar, otra a lavar, dependiendo de los productos que llegan. Es importante, primero que todo, yo siento por la salud. En los mercados tradicionales, el producto lo vas a ver siempre más grande, a veces por tantas hormonas que le meten a los productos, tantos abonos químicos que le meten a los productos para que crezcan y se vean frondosos, muy bonitos. Nosotros aquí se va al natural, es un producto que no tiene ningún pesticida, no tiene ningún abono químico. Aquí tenemos que aprender a vivir con la naturaleza. Yo aquí tengo pulgón, tengo catarina, tengo la mariposa blanca, que me afecta, sí me afecta ciertos productos. Pero ahí se da uno cuenta que no estamos metiendo ningún químico a las plantas. Si yo estuviera yo metiendo algún químico, no tuviera yo ningún insecto aquí en la zona. ¿Sí? Entonces, a veces yo siembro de más sabiendo que la mitad a veces de mi producción se va a perder. ¿Sí? Pero bueno, yo no la pierdo por mis animales que tengo. ¿Sí? Y es un producto sano. Para Alejandro, es importante contar con opciones naturales que propicien la integración familiar y comunitaria y además que generen espacios donde se incentive el comercio local. Yo siento que es importante para que la solvencia quede aquí entre nosotros, ¿sí? En los productores regionales o locales, ya no estar comprando a empresas transnacionales, ¿sí? Ahorita acabo de conocer una persona que está haciendo un análisis o una investigación en que toda la semilla de Walmart, la que te venden en sobrecito pintada, ni una de esas semillas es del país, toda es semilla extranjera, ¿sí? A mí por eso ahorita me invitaron, le digo, a la red de custodios de semilla, porque yo reproduzco mi semilla de albahaca, la de zanahoria. En lechuga yo no compro ninguna semilla, toda la lechuga la produzco yo. Los mastuerzos, cebolla, voy dejando también una poca, por ahí va a semillar unas lechugas, unas cebollas que estoy dejando también. Tarda uno mucho, pero pues da la satisfacción de tener uno su propia semilla y no estar comprando semilla transgénica, que no vamos a llegar a nada con esas semillas. Para mí, mi experiencia, que ha sido muy grato, de que yo a veces no subo a comer a la casa, me quedo aquí. Vengo, corto lechugas, cortamos espinacas o quelites, lo que sea de aquí, en un ratito podemos hacer alguna comida. Teniendo algún huerto de traspatio es lo mismo. Yo conozco gente que tiene huertos de traspatio, va, corta 5 o 6 hojas de lechuga. Es autosustentable en su casa, teniendo sus propios, una lechuga, una acelga, todos los días le puedes estar cortando unas matas de cilantro, tomate. He encontrado en azoteas matas de pepino preciosas, Entonces, es algo que ahí mismo ustedes pueden producir en su casa sin estar, sin necesidad más adelante de estar comprando. Yo tenía mi camotal, donde brilla el horizonte, donde brilla el horizonte, yo tenía mi camotal. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México.